esta ciudad. ¿Qué más da? El tiempo nos maltrata por igual. ¿No más da? ¿Qué tal? Por infierno capital. Yo vuelvo a ver la llanera buscando un porveré. Si la muerte me sonríe, que me entierren aquí. Lo más lejos de sus formas donde pueda existir. Yo, un lugar tranquilo donde descansar al fin. Se aflora en el camino, afirma vivir hoy por ti. Saborea tu tiempo, piensa y habla sin mentir. No puede moverse, no. Pero aprende a sentir. Sabes, solo necesita el viento para ser juvenil. Sonríe a la motora, persigue sin temor. El desierto que me asola y deshora el horizonte. Ayer escapó conmigo, escondido entre mis sombras. Vive mi poder con tu cuerpo en sus arenas. La realidad se acerca, el tiempo exige más. El sol agacha la cabeza y puedo respirar. Y en la claridad de mi oscuridad, soledad, la luna me acaricia y al fin puedo pensar. Sin pensar, sin cenar, sin cerrar, desatar lo que hice mal. No volverme a equivocar, sin dudar. Yo siento demasiado, entiendo demasiado poco. El resto del mundo piensa de mí que estoy loco. Que más que tú, siempre rompe su armonía. La rueda que te esclaviza, tú la engrasas día a día. Y mientras todo gira, puedes cultivar envidia. Caer en la codicia es su moral de patrocinio. Castillos de mentiras, murallas de desidia. Asedian el sendero que ya no llega al océano. Puedes sufrir en ríos, nacidos del tormento. Manchados del lamento de mis pueblos hambrientos. Agua tú me mueve el viento, llueve barro, porque soy camino, una especie de pantano donde quedarse pegado, atrapado y sin salida, caminante de por vida, sin por qué ni compañía. Mi arma, signo de hojalata, es una libertad. Mi nombre ya no existe porque ya nadie me llama, buscando una respuesta, llegué a esta montaña, porque tanto que ya no recuerdo nada, nada, nada, nada, nada. Bien, eso es lo más importante. ¡Virtud!